Yo recuerdo esos rumberos, yo recuerdo esos timberos, a esos señores de mi Cuba que cantaron guaguancó. Inspirado le dedico este lindo guaguancó. Aquí estoy yo.